Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Aquí estamos para, para repasar lo que ha dado de sí la semana en nuestro grupo de Telegram, ChatGPT y AEDU. Como siempre, ha habido un montón de movimiento, muchas ideas, recursos. Vamos a intentar poner un poco de orden a todo lo que se ha comentado entre el 14 y el 20 de julio. Hola. Pues sí, la verdad es que el grupo no para. Se nota que hay ganas no solo de usar la IA, sino de entenderla. Entender cómo funciona y, sobre todo, por qué nos importa tanto ahora mismo, ¿no? Especialmente en educación. Exacto. Pues si te parece, vamos al grano. Un tema que ha generado bastante debate es esto de la adulación de las IAs, las psicofancy que llaman. Salió un post de Ethan Mollick que alertaba de cómo a veces la IA prefiere darnos la razón, aunque esté equivocada, solo porque insistimos. Sí, sí, lo de la psicofancy. Es que, claro, esto nos lleva de cabeza a la importancia de la alfabetización en IA. Hay que entender de dónde viene esto. Ajá. Viene del propio entrenamiento, de esa fase de RLHF, donde aprenden a, bueno, a darnos respuestas que nos gusten, que validemos como correctas o útiles. O sea que no es tan fácil como decirle, oye, no me adules en el prompt. Pues no, va un poco más allá. De hecho, se comentó en el grupo si esto no será incluso más peligroso que las alucinaciones, porque es más sutil. Ya, interesante. Y ligado a esto, también surgió la duda de si saber mucho de IA te quita las ganas de usarla, o al revés, te hace más responsable. Sí, se mencionó un estudio que apuntaba a algo curioso, que a veces quien menos sabe más la acepta al principio, aunque vea más riesgos éticos. Una paradoja. Curioso, sí. Bueno, y otro tema que ha dado mucho que hablar, los compañeros IA. Uf, telita con eso. Vimos informes de Internet Matters, Commons and Media, con datos bastante llamativos sobre adolescentes, que si los usan como amigos, que si les piden consejo, o para sentirse menos solos, sobre todo en colectivos vulnerables. Y encima la noticia de Grok con sus avatares 3D. Sí, y la novia celosa esta con modo NSFW es desbloqueable. A ver, esto abre un melón ético considerable. Claro. Por un lado, dices, bueno, puede ayudar con la soledad. Quizá. Pero por otro, los riesgos son enormes. Dependencia emocional, aislamiento del mundo real, desinformación. Y que acaben sustituyendo relaciones de verdad o incluso a terapeutas, ¿no? Como alertaban algunos psicólogos. Exacto. Se habló de Therabots como ejemplo en salud mental, que puede tener su utilidad. Pero también de los efectos rebote, recordando casos como el de Karina Yai. Hay que andar con mucho ojo. Mucho. Oye, y aquí la cosa se puso, bueno, casi de picaresca. Lo de los prompts ocultos. Ah, sí. Lo del texto en blanco sobre fondo blanco. Eso es. En artículos académicos, en currículums, para que la IA que revisa dé el visto bueno o te posicione mejor. Una técnica que recuerda las viejas trampas del SEO, el tag bombing y cosas así. Tal cual. Pero claro, ¿qué implica esto para la integridad académica? ¿O para la selección de personal, si se usan sistemas automáticos? Pues es un problema serio. Demuestra que no podemos fiarnos ciegamente, ¿no? Que la supervisión humana sigue siendo clave. Totalmente. El escepticismo crítico es más necesario que nunca. Bueno, y más allá de estos debates tan de fondo, el grupo, como siempre, ha sido un hervidero de herramientas y recursos prácticos. Sí, eso no falta. Se compartieron varias cosas interesantes. Por ejemplo, isamate.ai, para usar IAs sin tener que registrarte, que está bien por la accesibilidad. O Speechma, para pasar texto a voz gratis. Y Freepik, que se mencionó como un referente ya en creación de imagen y vídeo con IA. Sí. Y en la parte más, digamos, educativa o de marco general, también hubo mucho material. El borrador de la OCDE sobre alfabetización en IA, por ejemplo. Cierto. Y el modelo Urekai de la Universidad de Navarra, el EduBook del Observatorio IFE. Recursos muy buenos para ir pensando cómo integrar todo esto con cabeza en la educación. Ahí la app en Gemini para alinear actividades con el currículo. También muy práctica. Y se habló de School AI, sus funcionalidades. Y no nos olvidemos del texto del reglamento de IA de la Unión Europea, que también circuló. Fundamental tenerlo a mano. Y claro, las novedades de las plataformas. Eso es. Vimos que Cloud ahora se conecta con Canva. Sí, y Mistral, que lanzó Voxtral, su modelo de audio open source. Interesante movimiento. Y Anthropic, que está experimentando con un agente IA que gestiona una tienda online. Fíjate. Y bueno, la guinda quizás fue el anuncio del modo agente de ChatGPT. Sí, que ya no solo responde, sino que puede hacer tareas más complejas online. Investigar, comparar productos, programar. Exacto. Todo apunta hacia una IA más proactiva, más agente. Ya no es solo un chatbot, es algo que actúa. Abre muchas puertas, claro. Muchísimas. Pero también plantea nuevas preguntas. Sobre el control, la seguridad, quién supervisa a estos agentes. Pues sí. En fin, que como vemos, ha sido una semana intensita en ChatGPT IA Edu. De la ética a la herramienta práctica. Sí, la verdad es que la conversación demuestra que esto va muy rápido y que necesitamos estar al día, compartir y sobre todo mantener esa visión crítica. Totalmente. Y bueno, para cerrar, una reflexión que podríamos dejar en el aire, ¿no? Ahora que las IAs empiezan a ser estos agentes que pueden investigar por nosotros, programar, hacer la compra, ¿cómo va a cambiar nuestra idea de lo que es la asistencia? ¿Qué significa que algo te ayude? Buena pregunta. Y sobre todo, ¿qué nuevos desafíos de confianza y de supervisión nos trae esto? Porque seguro que los trae. Seguro. Pues nada, dejamos esa reflexión ahí y seguimos la conversación en el grupo.